Por eso te digo que todo puede pasar. Se llama Fantasiva, así. Quiero estar con vos. Quiero sentir con vos. Con vos. Yo quiero vivir. Sentir. Volver a estar con vos. Con vos. Yo quiero bailar con vos. La amor en una noche de estrellas. Ah, y quiero volar con vos. La amor sobre la alfombra más bella. Un, dos, tres, va sin quererte. Fui queriendo más. Cuerpo y alma piden mucho más. Vos sabes que juntos tiempo atrás. Hacerme esperar, luego seguir de cerca tu señal, te vi subiéndome a lo alto de este lugar, y desde la cima vi toda me.